Mira, ve, el Abel me ha escrito, ¿sabes qué? No sé por qué me ha hecho esta pregunta, no sé a qué se debe, porque él nunca me llega a preguntar eso, pero nosotros hemos hablado el lunes, ¿sí o no? El lunes en la noche. ¿Qué día hemos conversado nosotros? Lunes. El lunes, ¿verdad? El lunes. O el martes. O ayer ha sido como... Ya, ha sido el lunes, el lunes. ¿Sabes qué? El Abel me ha preguntado, me ha dicho que con quién ha hablado. No sé si que quizás tú hayas comentado algo. No sé, sinceramente, que yo estoy conversado contigo o algo, no sé. No, pero él me quiere dar a entender que yo estoy hablando con alguien. No, no, no, no, no. Porque él me ha dicho, me pregunta, ¿sabes qué? Estás hablando con alguien, me dice, pero igual yo lo voy a averiguar, porque él supuestamente va a verlo en mi WhatsApp, que supuestamente lo va a hackear y tanta cosa. Mira lo que me ponen. No, no te preocupes, yo me entiendo. Solo digo que si algo pasa, siempre uno se llega a enterar, ¿verdad? Y espero no me pase a mí decepcionarme de ti en la conciencia. De cada uno queda cada cosa mal, mala que uno pueda hacer. Así me ha puesto. Mira, no sé si es que tú hayas dicho. No, en serio. Entonces él no es de preguntarme eso, te lo juro que no es de preguntarme así de la nada. Se me hace algo raro y que el día que yo haya conversado contigo, solo esa noche que yo he conversado contigo nada más. Porque en realidad no converso con nadie. Esa noche he conversado contigo. Por eso. Sí, pues no sé por qué. Mira, pero si es que él llega a preguntar, tú dile que no, no sé. Pienso que tú le has dicho algo, Jordi. Tú me dijiste que había terminado una conversación. ¿Has terminado la conversación tú? ¿Ya has terminado la conversación tú? Conmigo, tú has conversado, sí o no, ese día. Y tú me dijiste que no, esa cosa que supuestamente que nunca te había dicho y tanta cosa. Yo siento que tú lo has dicho algo, Jordi. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? Ten en cuenta la pregunta que te hice. Él dice que sí, se puede revisar algo, que su amigo, su amigo. ¿Tú lo has contado? ¿Tú lo has contado al chavo algo? No, di, a nadie le has contado, ¿sí o no? ¿Me lo juras? Mira, nunca más te hablo, Jordi, si pasa algo. Ya me voy a negar. ¿Así te he dicho hoy día? Ya. Sí. ¿Qué día se habló tú con él? Pero Jordi, todo está en tu celular, ¿yo lo he visto? No, tú que ellos estoy chateando con alguien y él ha visto. ¿Estás seguro? Ya, pero ¿él qué te ha dicho? Ay, te juro que ay. No, por eso yo me cierro, pues yo le digo que no, que solamente estaba hablando con mi mamá. ¿Tú crees? Ya. Ya. Mira, me prometes. Acá por chat, ¿cómo voy a reaccionar? He dicho que no, que solamente hablo con mi mamá. Sí, pues me he escrito, no, de hoy ya no lo he visto. ¿Con quién has hablado? ¿Estás segura? Y pucha, varias veces. Sí, eso. No sé por qué, la verdad. ¿En serio? Si me llega a mostrar una conversación o algo. Sí, te lo juro, oye, te lo juro contigo, nomás no, no tengo chat de hombres, no tengo, no tengo, solamente contigo he hablado. Sí, pues, así le voy a decir yo. Ojalá y sea así. Baboso. Pero sí se puede, sí no sea por un orden de un juez, pero sí se puede. En Trujillo, en Trujillo. ¿En serio? ¿Y no te envió nada? Ojalá. No sé yo si llega a sacar algo, no sé yo. Miércoles este, pero me deja. Ojalá, pues, ya, pues Jordan, por eso te he llamado. No, pero no, él no me ha dicho que ha visto, solamente me ha preguntado, no me ha dicho que ha visto. Así le voy a decir, pues. Igual, tú igual ya. Ya, Jordi, cuídate. Todo bien. Ya, listo.